La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy es 16 de agosto de 2017, una emisión más de Voz Universitaria, la número 1998. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a todos los que nos sintonizan en ese momento a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Este día que ya es miércoles, que ya nos acercamos al número 2000, por cierto, de Voz Universitaria. Sí. En 1998, el día de hoy. Oye, ¿en qué año empezamos? Ahí se me fue la fecha. 2008, sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí. Sí, pues 2008. Bueno, en noviembre empezamos. 2009. Igual que la emisión nocturna, empezamos hace 3 años, en noviembre también. O sea que llevamos, ¿cuántos años? Siete y medio. 8 ya. Ya prácticamente lo que significa los rompimientos de pareja, ¿no? Es después de 7 años, ya es crisis. Vómito negro. En fin. Caray. Oye, los que no piensan en rompimientos son los que firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? A mí me parece realmente algo, pues, lamentable. Porque cuando Carlos Salinas de Gortari fomenta el Tratado de Libre Comercio, él lo hace con la idea de que con esto saldríamos del subdesarrollo. Mm. Seríamos con esa firma parte del primer mundo, ¿no? Yo siempre recuerdo la frase de Pedro Ferriz de Con en la radio en ese momento, que dijo: jóvenes, me gustaría ser como ustedes para aprovechar las oportunidades que vienen con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bueno, por supuesto que Pedro Ferriz en ese momento era muy bien pagado por Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Bueno, eso son cosas que pasan en la vida del periodismo, ¿no? Pero pues hoy se está revisando, en ese momento se está revisando, ¿no? Y están los representantes de la economía de Canadá, de Estados Unidos y de México, ¿no? Evidentemente que desde de entrada, pues es un encuentro desequilibrado. O sea, en estos 30 años, ¿cuánto ha crecido Canadá económicamente? Si nos comparamos entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, por supuesto que ha crecido mucho Canadá y sus sociedades son sociedades pujantes, ¿no? Es una maravilla de país. Tendrá sus problemas, por supuesto. Está ahí los problemas de separatismo de Quebec, ¿no? Por ejemplo. Y ahí continúan la sociedad quebecoa. Yo creo que es un país que ha desarrollado mucho en tecnología y mucho, sobre todo, en cuestiones ecológicas en sus terrenos, porque no en los nuestros, porque aquí vienen a explotar las minas. Y Estados Unidos, pues ya ni se diga, ¿no? Es el emporio, sigue siendo el emporio mundial. México ha desarrollado en esos 30 años de tratado de libre comercio igual su economía que Canadá y Estados Unidos. Para unos pocos solamente. Para unos pocos. Monopolios, por ejemplo. Lo que ha crecido es la pobreza en México. No. Dice Enrique Peña Nieto que no, que ya hay menos pobres. No es cierto. Que hay menos pobres. Hay que asomarse. ¿Sí? Digo, la realidad está a la vuelta de la esquina. Eso es inevitable, ¿no? Podemos ver esa gran pobreza que existe en nuestro país. ¿Qué es lo que ha aumentado en México? Desgraciadamente estamos en los mejores, en el top 10 de las peores cosas del mundo, ¿no? Corrupción, impunidad, violencia, extorsiones, secuestros. Diabetes. diabetes, diabetes, obesidad. Obesidad. Y en eso hemos avanzado. En eso hemos avanzado. Entonces, pues por supuesto que los grandes empresarios, los grandes consorcios, pues estos temas no le preocupan, ¿no? Nuestros problemas sociales, culturales que tenemos. Pero pues yo creo que México ante ese tipo de negociaciones está completamente en desventaja ante esos dos países, a pesar de que Donald Trump que diga, él se hace la víctima, Donald Trump, de que el Tratado de Libre Comercio ha echado a perder la economía de Estados Unidos, según él, ¿no? Que han cerrado fábricas, según él, ¿no? Que le estamos quitando el trabajo a los pobres estadounidenses, porque sobre todo nuestra mano de obra está haciendo lo que ellos deberían estar realizando, ¿no? Y la pizca y todo, la colecta de nombre, no, ya mero se van a molestar. Ah, sí, sí. Ahí sí vale lo que dijo en su momento, no muy afortunado, Vicente Fox, ¿no? Los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer, ¿no? Entonces, son realidades completamente diferentes y se sientan a la mesa con desigualdades bárbaras entre Canadá, Estados Unidos y México. A México le interesamos de manera muy particular por los recursos que tenemos, los recursos naturales, el petróleo, lo que todavía lo que nos queda de petróleo, lo que tenemos en minas, donde Canadá nos ha bolseado y nos volverá a bolsear. Sí, qué manera. Es que como ciudadano mexicano, yo sí me siento, que nos meten las manos a las bolsas tranquilamente, ¿no? Los Estados Unidos, Canadá, el gobierno, nos saquean. Nos saquean y nos vuelven a saquear. Y hacen todo por volver a abusar de nosotros, ¿no? Sí, es verdad, están saqueando nuestras minas a cambio de un mejor estatus de empleo. Eso sí, o sea, les pagan mejor a los operarios mexicanos que trabajan en ellas, con derechos laborales. Son los menos. Pero con base en eso, o sea, es como espejos por oro, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Pero tienen por lo menos una mejor calidad de vida los que están trabajando con ellos, pero sí nos están saqueando, ¿no? Y que también, las venas abiertas, ¿no? No, completamente, nos desangran. Pero tampoco podemos tomar la actitud de víctimas nosotros, porque también somos culpables de muchas cosas. ¿Qué es lo que hacemos para no desarrollar un buen estado de Veracruz, un buen país, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Realmente hacemos poco, digo, no quiero generalizar, porque hay gente trabajadora, talentosa, que hace las cosas bien, pero todos estos males que vienen creciendo en el país se deben precisamente a una cultura también de negligente, de negligencia, de buscar el dinero fácil, ¿no? De buscar las ganancias fácil, sin realizar realmente un gran talento. Hay gente que tiene talento hasta para robar, pero para eso son magos. Y vuelvo a poner el ejemplo banal del fútbol americano, que hoy se puso a la venta los boletos para el público en general, y obviamente se agotaron, nadie pudo entrar, se agotaron en 10 minutos y ya están a la reventa al triple. Eso me parece deleznable, ¿no? Terrible, y no hay ninguna autoridad que ponga un alto a eso, porque este es el país de la impunidad. Fíjate, ese talento se podría usar en crear nuevas empresas. Claro, claro. Y desde luego aprovechando la tecnología que te da la posibilidad de lanzar tu mercado a todo el mundo. Sí, por eso digo, ¿cómo podemos cambiar cuando te... digo, es un caso muy particular y digo, sigo insistiendo que es banal, que es ir a ver al fútbol americano, a los Patriotas, que son los campeones, contra los Raiders, que tienen muchos fans aquí en México. Pero si el boleto está a 1,000 pesos, ¿no? Y no lo puedes comprar por nada, ya en una hora ya está a la venta en 4,000 pesos. Y la gente lo compra. 300% más. Sí, sí, sí. Y si sigue la demanda fuerte, aumentan más el precio del boleto. Yo no lo compro, porque es hacerles el favor a ellos, ¿no? ¿No lo van a televisar? Sí, sí, se va a televisar, por supuesto, pues no es lo mismo, ¿no? Ve a verlo a una pantallota enorme, nah, que parece casi de tercera dimensión, donde te sientas en el campo junto a Bradley. No. Bradley se apellida al que le robaron su jersey. No, Brady. Brady. No es lo mismo, para nada es lo ¿Te mismo. Te queda más cerca que el lugar que vayas a comprar, que ha de ser el de hasta arriba, barda. Me sale más barato ir a Estados Unidos a ver el fútbol americano que en mi país, eso no puede ser. Pues no. Eso son las desigualdades del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí, no, es increíble, o sea, es la manera en corromper, en que nadie ponga un alto a las cuestiones de transacciones económicas. Nos demuestra que no les importamos como sociedad. Un fenómeno de los que pasó, sociales, de los que pasaron en 30 años, fue que la clase media, que tenía un estatus económico un poquito de nivel, bajó a la siguiente, al siguiente escalón, hacia abajo, ¿no? ¿Y cuál es la otra alternativa, que si fuera realmente importante en calidad, sería un ejemplo de gran competencia con los Estados Unidos? China, ¿no? Tenemos comercio con China muy importante, pero ¿cuántos productos chinos son malísimos? Son muy baratos, pero... Todos son chinos, ya todo lo que compras es chino. Es impresionante. Hay personas que llegan al súper y dicen, ¿qué pescado no es chino, por favor? Sí, todos son chinos. De plano, ¿no? Teniendo aquí un emporio de pesca en el Golfo de México. Kilómetros y kilómetros de litorales. Pescado fresco, ¿no? Sí, no, de China, y saben horribles. No tienen sabor. Exacto. No tienen sabor, además son portadores de bacterias. Exactamente. ¿No? Y tan rica que es la mojarra del Golfo, tilapia, pues. No toques ahorita esa tecla porque es la hora de la comida y no hemos comido. Otro día comí mero rico. El mero mero. Se puede hacer de muchas formas, sino que si les gusta sin espinas, porque hay gente que no tolera las espinas, ¿no? Sí, pero bueno, en fin, así las cosas, ¿no? Entonces, podemos seguir hablando de eso, sí, totalmente, pero bueno, ya veremos en qué concluye esta reunión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero yo sí me siento en desventaja completamente. Es jugar contra las ligas mayores ante nuestro equipo, el Tri tradicional, que gana de chiripada y por simpatía, pero no trabaja realmente para tener un trabajo de calidad. Nos quedaría el mote de Chicharito. Chicharito, ¿no? O sea, por casualidad anota, ¿no? En fin, y bueno, nomás dos puntos, uno realmente preocupante, muy preocupante, y el otro de broma, ¿no? El preocupante es de que uno de los columnistas del Universal, que es Héctor de Mauleón, que me gusta mucho porque él empezó el confabulario, un suplemento cultural, y además ha hecho unos trabajos importantísimos en cuanto a cultura. Ya estando en su columna en el Universal, empezó a rascar e investigar sobre las cuestiones del narcotráfico en México, particularmente en la Ciudad de México. Constantemente lo están amenazando a Héctor de Mauleón, y el día de hoy le publican una amenaza en video donde ponen su fotografía y a esa fotografía le disparan a Héctor de Mauleón, y obviamente la amenaza es, pues, sigues, maestro, ¿no? Eso realmente debería de buscarse la forma de que de protegerlo y de dar con los que lo están amenazando. La amenaza, que es una pistola, es un video que le mandan con su foto y le dan 6 disparos en la cara. Le dicen, señor Héctor, la sentencia está por cumplirse, la muerte le ha llegado. Esto no puede ser en este país, y como vemos que pasa una y otra vez, a cada minuto, a cada hora, a cada día, cada semana, cada mes, sin que suceda realmente un acto de justicia, pues hacen lo que quieren, ¿no? Esperemos que Héctor de Mauleón lo protejan realmente, como pasó con Javier Valdés, que ya lo habían amenazado así, y estaba buscando la manera de irse, y se le adelantaron. Se adelantaron desde el 15 de mayo, ¿no? Entonces, y no hay ninguna investigación que vaya orientada hacia dónde van los culpables, ¿no? ¿Dónde están los culpables? Perdón. Entonces, ojalá exista protección a Héctor de Mauleón, porque es un periodista muy valioso, que además ha hecho críticas al PRI, al PAN, obviamente a las cuestiones de narcotráfico en la Ciudad de México, y a Morena también, de manera particular. Entonces, sí, hay que proteger al gran Héctor de Mauleón. que lo merece. Y esa es una preocupación, un periodista más en la mira, ¿no? Y bueno, y la otra cuestión de broma, este fin de semana, las cosas que hace Mancera en la Ciudad de México son realmente increíbles, todo sea por dinero, ¿no? Una ocasión prestó a la Ciudad de México para James Bond, ¿no? Sí. Y bueno, ahora lo presta para Godzilla, este monstruo japonés que llega a destruir edificios. ¿Cómo no? Entonces, pues ya Mancera ya se dedicó a destruir la Ciudad de México, entonces Godzilla a lo mejor se queda como pues en el desencanto, ¿no? Ya eso ya está destruido, ¿qué vengo a destruir, no? Ya Mancera ya lo destruyó, entonces... ¿En el centro histórico va a estar en la Plaza Mayor? Sí, ya están preparando los edificios que van a... Bueno, en escenografía, ¿no? Uh-huh. En algunas calles, no, el Zócalo no lo van a usar. Pero, caray, prestar la ciudad para que Godzilla venga a filmar sus películas. Bueno, obviamente los que hacen Godzilla. Y lo que les interesa es que de fondo esté el Popocatépetl. Para que se vea la explosión de volcanes, Godzilla tirando. No. Es que para la pachanga somos muy buenos, ¿no? Pero, pues, ¿qué tiene de malo? Pues pura banalidad, ¿no? Banalidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar, no? Pero bueno, en fin, ya son muchas cosas a la vez y mejor vamos a la información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana inauguró la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Estudiantes de universidades públicas pueden ingresar a la afamada Universidad de Harvard. Eso dice Claudia Torres, integrante de la maestría en Derecho. Nuestra casa impulsa acciones de responsabilidad social en la región Veracruz-Boca del Río. El Centro de Estudios China-Veracruz invita a la conferencia Haciendo Negocios en China. Iniciaron actividades del quinto Festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa 2017. Cine, teatro, música y exposición artística, todo ello en la Casa del Lago V. Bueno, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Un total de 40 estudiantes integran la primera generación de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Veracruzana, un programa educativo adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, cuyas actividades iniciaron con una conferencia magistral a cargo de la ex embajadora de México en Brasil, no sabía que ya no era la embajadora de Brasil, y socióloga de formación, Beatriz Paredes Rangel. La inauguración se llevó a cabo en la galería de la FECAS, como se le llama a la facultad, encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audiraki, el secretario de Administración y Finanzas Gerardo García Ricardo. Marta Patricia Domínguez Schenge, directora de la FECAS, dijo que la primera generación se enmarca en un contexto social en el que debe reivindicarse el quehacer político al convertirse en sinónimo de corrupción y empirismo de funciones. Ante este panorama, la universidad atendió a su responsabilidad histórica e institucional al crear un programa para formar una nueva generación de administradores públicos que transitan del simplismo de la práctica hacia una perspectiva científica de la política. Ya son las 14:20. En tanto, en esta misma reunión, la rectora Sara Ladrón de Guevara mencionó que una de las responsabilidades que debe tener una universidad pública es responder a las necesidades y exigencias de la sociedad, y una de las mejores maneras de cumplir es ofrecer nuevos programas educativos a los jóvenes para formarse en nuevos campos del quehacer humano. Puntualizó que el egreso de esta licenciatura estará capacitado en el desempeño de las funciones de la gestión pública y para llevar a cabo las actividades rutinarias en esta materia, así como para resolver e innovar en escenarios y en contextos diversos, lo cual será muy bien eso, porque ojalá algún día podamos realmente ver que un egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública muy bien formado llegue a ser gobernador. Y con ética. Con ética, o sea, esa formación es ética, por supuesto, ¿no? Rendición de cuentas, ¿no? saber trabajar para bien de todos, no para el bolsillo. Ojalá esta licenciatura en ciencias políticas genere estos estudiantes. Sí, un granito de arena. Leticia Rodríguez Audirac comentó que la licenciatura en ciencias políticas y gestión pública es un programa diseñado bajo estrictos criterios de calidad académica y con pertinencia social. Es una señal del compromiso social e interés en la formación de calidad de los estudiantes. Son las 14:20. Y con la novedad de la conferencia inaugural de la ex embajadora Beatriz Paredes, quien dijo que un científico político siempre debe estar seguro de lo que quiere, a fin de evitar ser usado por intereses individuales. La política, siguió diciendo, es una carrera que siempre les planteará disyuntivas. En algún momento les plantearán corromperse. Por eso siempre deben tener claro de qué lado están, si del 1% que acumula la riqueza o de los más necesitados. Y por último subrayó que la ciencia política no es un objeto de mercado, sino una definición existencial por una vocación, la cual puede ser por el poder o por el servicio, pero no es lo mismo. Por eso uno debe reflexionar constantemente y preguntarse a sí mismo, ¿por qué quiero estudiar esta carrera? Ya son las 14:22. Bueno, pues vamos también a hablar de que se va a realizar la primera jornada de vasectomía sin bisturí. Eso es algo muy importante. Ya hemos comentado esta necesidad de que los hombres tomen conciencia de ello, ¿no? Que esta sociedad, este mundo, no se trata de venir a regar seres humanos sin ton ni son. Sí. Igual como cuando se siembra un árbol, ¿no? Que hacen sus campañas, van los políticos, ¿no? Ven la reforestación, yo estoy sembrando mi arbolito, ¿no? Le toman fotografías con la pala, ¿no? Y están sudando, ¿no? Llega el secretario y le limpia el sudor, ya, foto, ¿no? Pero ahí dejan olvidado el árbol necesita cuidado. Si no, Dios, solito, solo que sea muy buen árbol, entonces solo va desarrollándose, pero si no se cuida, ese árbol que utilizan para la reforestación sirvió para nada. Lo mismo los hijos, ¿no? ¿Para qué andas regando hijos por todos lados si no los vas a cuidar? No, es una gran responsabilidad. Uh-huh. Hasta una mascota es una gran responsabilidad. Imagínate un hijo. Sí, por supuesto. Así pero es. No lo quieren considerar no. Muchas personas, al contrario. Y lo peor es de que se hace valer como uno de los grandes las grandes metas del hombre. El machismo que tiene hijos por acá, por allá y por acuya, con 2, 3, 4 mujeres. Ay, qué horror. ¿No? Ese es como un objetivo. Qué horror ese sentimiento del tipo, ¿no? De sentirse así poderoso por eso, ¿no? Eso es absurdo. Pero así es, así existe, ¿no? No estoy hablando de todos, pero hay una tendencia a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que se generan hijos que no tienen una educación adecuada, digamos, no hablemos tanto de la educación formal e informal, sino del afecto, ¿no? Que es importantísimo. No, y no es nada más eso, es también el tener posibilidades de establecerle una carpa de familiar que lo acoja y lo proteja, ¿no? Exactamente. Entonces, nuestra clínica, la clínica de la Universidad Veracruzana, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, va a empezar la primera jornada de vasectomía sin bisturí. Además, sin bisturí, si quieres más facilidades, ¿qué más? ¿No? Entonces, la vasectomía, y eso es algo muy importante, no interfiere en la actividad sexual, si tienen algún temor de ello. Para nada interfiere. Ya el otro día comentaba que tengo amigos que se han hecho la vasectomía y viven felices y contentos, sin problema, ¿no? Es altamente efectiva, no tiene riesgos inmediatos ni a largo plazo, no requiere hospitalización, la recuperación es rápida, lo que le permite incorporarse a sus actividades habituales, y además en este caso, en la primera jornada de vasectomía sin bisturí, va a ser gratuita. O sea, tú sabrás muy bien estos casos, Liliana, pero las mujeres no tienen tantas facilidades de que, cuando menos físicas, ¿no? O sea, no pasa nada, con la vasectomía no pasa nada. No requiere hospitalización, la recuperación es rápida. ¿Cómo se llama? En el caso de las mujeres es ¿cómo se llama? No dice ahí, no. Ya se me olvidó. No sé si ya se puede hacer sin bisturí eso, pero yo creo que no, porque te tienen que que hacer ahí un amarre, ¿no? Y sí es más laborioso, ¿no? Por supuesto. Pero en el caso del estigma en las mujeres todavía es peor, porque con aunado al machismo de los hombres, luego piensan que ahora sí, como las cabras, que la mujer se vuelve, al volverse vana, ya estás, tienes una etiqueta ahí que te estigmatiza, ¿no? Sí, no, es horrible. Vana, hazme favor. Es horrible. Ya es vana porque es, ya no va a tener más hijos. Sí, no, qué horror, qué sí, nombre, no. Qué título. Bueno, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, en coordinación con Servicios de Salud de Veracruz, invita a los varones que ya tienen su deseo de paternidad satisfecho a la primera jornada de vasectomía sin bisturí, que se va a llevar a cabo el día 18 de agosto, es decir, el próximo viernes 18 de agosto, en la calle de Córdoba, sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina, que es donde se encuentra la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. ¿No dice si es irreversible esta operación? No. ¿Sin bisturí? No. O sea que ya si finalmente quieres tener otro hijo y ya estás... Ah, no, no, ya no. Ya no puedes. Ya no se puede. Es irreversible, entonces. Sí, ya no se puede. Pues para mayores informes sobre esta primera jornada de vasectomía sin bisturí, pues acudan a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, o bien llamen a los teléfonos o al teléfono 842-1700 en la extensión 10358, extensión 10358, pero lo cierto es de que el próximo viernes será esta primera jornada de vasectomía sin bisturí. Entonces están invitados todos los hombres que deseen hacerlo. Y además es gratuito, gratuito, entonces sí, estará muy bien. Si ya están seguros de que los hijos que tuvieron ya son el número ideal para poder hacerse responsable de ellos, vayan, acudan, es gratuito. Así es. No pasa nada. Y también para la próxima semana, en la misma Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, se va a llevar a cabo la Semana de Sensibilización en Cáncer de Cuello Uterino, ¿no? Y eso dice lo siguiente. En México, fíjense ustedes, amigos, el cáncer de cuello de útero es la segunda causa de mortalidad por neoplasia en la mujer. El cáncer de cuello uterino es la única neoplasia prevenible al 100%. Se realiza a través de la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, el uso de condón, evitando el consumo de tabaco y realizándose las pruebas de tamizaje, como le llaman, como lo es el Papanicolaou. Y bueno, pues acorde a la Encuesta Nacional de Salud, que se llama Ensanut, solo una de cada dos mujeres mayores de 25 años se ha realizado una prueba de detección para cáncer de cuello uterino. Hay que hacerse también más responsable para estarse revisando, porque podemos tener una sorpresa que no nos agrade. Así es. Y no cuesta, o sea, sí ha de costar los exámenes, pero es una buena inversión para tu tranquilidad. Sí, y por si supuesto. Tienes hijos, pues con mayor razón, porque así hay es. Que verlos, ¿no? Así es. Entonces, pues, esas son las invitaciones que nos hace la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, y es muy importante. Además, la vida está de por medio, ¿no? A cualquier edad, ¿eh? No nada más las jóvenes o las de mediana edad o las de la tercera edad, todas hay que estarse revisando constantemente para así prevenir. Es. Así es. Son las 14:28. Vínculos. La responsabilidad social debe ser una cuestión transversal en todas las instituciones educativas. En esto coincidieron académicos, investigadores y autoridades de la Universidad Veracruzana que participaron en el foro Acciones de, de Responsabilidad Social, este foro organizado por la Coordinación Universitaria de Observatorios, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Vicerrectoría de la Zona Veracruz-Boca del Río. En el foro se contó con la presencia de la investigadora de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Norma Copari de Vera, quien afirmó que la responsabilidad social no es un marketing cosmético, sino una nueva filosofía que debe reflejarse en nuevas políticas universitarias. Copari de Vera lanzó el reto de atreverse a construir una comunidad de docentes e investigadores con responsabilidad social universitaria e invitó a las universidades a diseñar planes y programas de estudio que den respuesta a las necesidades regionales y sean alimentados por las problemáticas sociales. Asimismo, detalló que para lograr cambios universitarios deben fortalecerse los indicadores de la rehumanización, el aprendizaje, servicio, la vinculación y el voluntariado, la educación para el desarrollo sostenible y monitorear el ambiente y cultura y la cultura juvenil. En el inicio de los trabajos, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac mencionó que la Universidad Veracruzana se preocupa por impulsar y reconocer el humanismo en la comunidad universitaria para que su actuar sea un beneficio de la sociedad. Además, indicó que el capital científico y tecnológico de nuestra casa está encaminado a potenciar la responsabilidad social y que a través de acciones coordinadas, desde luego, desde la interculturalidad y sustentabilidad, se establecen buenas prácticas que la fortalecen. Al respecto, el vicerrector Alfonso Pérez Morales explicó que en la región Veracruz los valiosos esfuerzos realizados tienen el mérito de los académicos y de los estudiantes. Expresó que los trabajos de académicos y estudiantes que forman parte del programa PERAG, así como de los estudiantes que participan activamente en las brigadas universitarias de servicio social y del trabajo incesante y valioso de la Coordinación Regional de Vinculación y Sustentabilidad, son un claro ejemplo de que la responsabilidad social ya permea en la comunidad. En el foro se mostraron las acciones emprendidas por las coordinaciones de interculturalidad y sustentabilidad, así como del programa PERAG y de la Coordinación Universitaria de Observatorios. Ya son las 14:29. Hice mal las cuentas. Son las 14:32. Eso es, perdón. Bueno, en fin. También les comentamos que los alumnos de universidades públicas tienen posibilidades para estudiar un posgrado en el extranjero. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard. Como ustedes sabrán, la Universidad de Harvard es una de las que están catalogadas como de las mejores universidades. Un universitario de nuestra casa de estudios puede llegar allá. Para ello debe prepararse y planear su ingreso con un mínimo de 2 años. Esto lo dijo Claudia Torres, alumna de la maestría en Derecho en la institución estadounidense. El estudiante acudió a la Universidad Veracruzana en representación de Demoeduca, una organización creada por estudiantes egresados de Harvard, cuyo objetivo es incrementar la matrícula de alumnos provenientes de escuelas públicas mexicanas dentro de los posgrados de más alto nivel en los Estados Unidos. A invitación de la Dirección General de Relaciones Internacionales, impartió la charla democratizando el acceso a este tipo de cursos, ¿no?, a posgrados en el extranjero, en el cual explicó a los universitarios que acudieron al auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades algunos de los requisitos que solicitan las instituciones ubicadas en los primeros lugares a nivel continental y mundial. Claudia Torres enfatizó que en primer lugar se debe desplazar la percepción de que solo los alumnos que provienen de universidades privadas o de familias con altos ingresos pueden ser aceptados. Y eso es algo que siempre se ha comentado, que solamente los muchachos que tienen posibilidades económicas, que tienen familias bollantes, pueden ir a estudiar al extranjero. Pues no, hay que buscar las oportunidades también para todos, ¿no? Normalmente solo los alumnos que pertenecen a clases sociales medias altas o altas cuentan con los recursos sociales y económicos para aspirar a tener una educación de calidad que les permita mantener su estatus socioeconómico, dice Claudia Torres. En cambio, los alumnos de clases sociales más bajas tienen pocas oportunidades de estudiar y lograr así movilidad social, pues el talento se distribuye entre los estudiantes de todas las clases sociales. O sea, no, el talento no es exclusivo de una clase social. Y es por ello que este proyecto busca romper el ciclo de desigualdad a través del apoyo a jóvenes que vienen de contextos desaventajados para que accedan a universidades de alto nivel en los Estados Unidos. Sin embargo, Claudia Torres reconoció que se requieren como mínimo 2 años de planeación, investigación y preparación para poder crear un currículum que llame la atención de quienes evalúan el ingreso a las universidades, ya que los reclutadores observan más allá de las calificaciones. Si como egresados o como estudiantes han tenido una formación integral, eso es muy bueno y valorado por los comités de selección. Así que les recomiendo involucrarse en el mayor número de actividades posibles, buscar intercambio o estancias de investigación, ya que eso permitirá que comiencen a tejer sus propias redes de contactos para una futura oportunidad, dice Claudia Torres. Como lo que ayer nos decía Domingo Adame, ¿no? En Oye la Idile, la importancia de la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, igualmente Claudia Torres recomendó a los jóvenes perfeccionar el idioma inglés, ya que es fundamental, y en las entrevistas y charlas que Demo Educa, esta organización Demo Educa, ha dado en varias universidades, se han percatado que numerosos aspirantes adolecen de una comprensión del idioma requerida por las universidades de Norteamérica y del Reino Unido. En cuanto al tema de financiamiento, Claudia Torres comentó que es un área a la que se debe dedicar tiempo e investigación exhaustiva en Internet, porque en primer término, las dependencias gubernamentales aportan poco o es muy acotado el acceso a becas y apoyo económico. No obstante, en Estados Unidos y a nivel global, existen infinidad de organizaciones no gubernamentales que ofrecen recursos, becas y apoyo. Incluso existen buscadores en Internet específicos para localizar y contactar a dichas organizaciones no gubernamentales. O lo que nos decía un día Daniel, ¿no? Aquí en el estudio, que de repente se quedan becas que nadie aprovecha, ¿no? Sí, sí. Y es importante. Pero sí hay que conocer más sobre cómo lograr tener una beca. Sí. No es fácil. Por ejemplo, lo ideal es tú ya tener un interés establecido, una investigación incluso iniciada, y las redes, estar en las redes en todo el mundo de la gente que investiga lo mismo que tú. Entonces te haces amiga de alguien que esté en otra universidad y empiezas a sondear el campo, ¿no? Donde quieres ir, incluso esa persona te puede recomendar ante su universidad que tienes posibilidades de realizar un buen trabajo para que se te pueda becar. Ese tipo de apoyos, de avales, son muy importantes para que la universidad primero te autorice, te acepte con tu investigación. Y cuando tienes la investigación ya autorizada por una o aceptada por una universidad, es más fácil que el CONACYT, en el caso del CONACYT, te otorgue la beca. Así es. Entonces, y esas cosas no las saben, los muchachos creen que nada más es querer y ya. No, es todo un proceso. Es lo que dice Claudia Torres, ¿no? Se puede lograr, pero hay que cumplir con todo, ¿no? Investigar también. Incluso llegar hasta Harvard, ¿no? Y el idioma, desde luego, ese pues es sine qua non, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, por todo lo anterior, Claudia Torres invitó a los asistentes a consultar la página de su organización, que es la siguiente: https://demoeducausa.com. demoeducausa.com. También se puede buscar en Google, ¿no? Se pone demoeducausa.com y aparecerá con toda seguridad, además de consultar las opciones, contactos y recursos que ofrece el gobierno de México y la propia Universidad Veracruzana para hacer una estancia o estudiar por un largo periodo en el extranjero. Son las 14:38. Para tener en cuenta. Les comentamos, amigos, que el Centro de Estudios China Veracruz, que conocemos como Sechiver, de la Universidad Veracruzana, invita a la conferencia Haciendo Negocios en China, que dictará el maestro San Chao. Esto será el jueves 17 de agosto a las 11 de la mañana, en la sala 3 de videoconferencias de la USB Jalapa. Son las 14:40. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con el respaldo de la Universidad Veracruzana, tanto el entrenador José Ramón González y la competidora Yana Mazar Domínguez asisten al Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica que se va a efectuar en Perú del 25 al 29 de este mes. José Ramón González Aburto, titular de la gimnasia aeróbica en Halcones de la Universidad Veracruzana, cuenta con una gran experiencia. Se ha convertido en entrenador nacional, así también forma parte del panel de jueces oficiales de la Federación Mexicana de Gimnasia. La competidora Yana Mazar Domínguez ha tenido un crecimiento importante. A sus escasos 13 años de edad, logró la medalla de plata en el primer selectivo nacional celebrado en Jalapa. Llega de ganar el oro en la modalidad de tríos, evento realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. En el inicio del quinto festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa 2017, mismo que también conmemora el 88º aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, este miércoles 16 de agosto a las 17 horas habrá una sesión de música de cámara. Esto será en el auditorio de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, que es un auditorio bastante de muy buen tamaño, muy muy bien puesto. En el mismo, en este concierto se interpretarán la sonata para arpa, viola y flauta del francés Claude Debussy, con Eugenia Espinales en el arpa, el flautista David Rivera y el ejecutante de viola Yuri Intibullón, también forma parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Al día siguiente, jueves 17, a las 17 horas, y en la sala de conciertos Tlacná, Centro Cultural, se ha programado otra audición camerística con la misma pieza de Claude Debussy, así como la sonata para trombón y piano de Erik y Svassen. Y finalmente, interpretaciones de los percusionistas Jesús Reyes, Eduardo Telles y Salvador Santos, quienes presentarán obras de Kevin Bobo, Stephen Whibley y Rich O'Miara. Para estos eventos el acceso no tiene costo, Y respecto a la audición del orden formal que cada viernes se presenta en la Tlacná Sala de Conciertos, Centro Cultural, la propia Orquesta Sinfónica de Jalapa anuncia el concierto de aniversario, en que se incluyen obras del joven compositor jalapeño Rodrigo Lomán, así como de Edward Elgar y Piotr Tchaikovsky. La dirección será de Lanfranco Marcelletti y la obra de Rodrigo, su obertura mexicana, es estreno absoluto, es decir, estreno mundial. En este mismo acontecimiento participará como solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el cuarteto Croma en la ejecución de Introducción y Allegro, opus 47, del compositor inglés Edward Elgar. ¿Te acuerdas que los tuvimos aquí o no estabas? Sí, niños muy talentosos, muy entusiastas, que han llegado lejos porque han participado, han sido invitados en eventos de mucha importancia, incluso internacional. Bueno, en la parte complementaria se escuchará la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Es menester mencionar que el Cuarteto Croma es un ensamble de cuerdas formado apenas en 2015 y cuenta ya con una considerable serie de aciertos. Esta agrupación está integrada por los violinistas Ilya Ivanov y Carlos Quijano, Félix Alanís en la viola y Manuel Cruz al violonchelo. Este concierto será precedido por la charla anecdotario a las 19:30 horas en el vestíbulo de la sala de conciertos, misma en que participan los violinistas Adelfo Sánchez, Juan Manuel Jiménez y Félix Alanís, con el técnico de foto Bartolo Reducindo y moderación de Rodolfo Mendoza. Para la jornada del viernes, el costo de los boletos será de 120 y 80 pesos, con precio especial de 30 pesos solamente a estudiantes con credencial. Y más información, bueno, usted la obtiene en la página www.orquestasinfonicadejalapa.com o bien en Facebook con Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya son las 14:46. Es muchas actividades de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en estos días. Y bueno, pero también hay actividades en la Casa del Lago de la UV, donde es un buen centro que reúne diversas actividades. Por ejemplo, tiene una vasta cartelera cultural durante este mes que contempla la obra de teatro La Espantosa y Marginal Vida de Godzilla, el ciclo de cine Viva Pedro y una exposición de cerámica. Asimismo va a haber conciertos de los profesores del Centro de Estudios de Jazz, Yasub, Glenn Wicani, Raizel Pérez, Los Cuinos Project y la presentación de la más reciente edición de la revista emblemática de la institución, La Palabra y el Hombre. Son las 14:45. Pues sí, La Espantosa y Marginal Vida de Godzilla es una obra de títeres para adolescentes y adultos dirigida por el gran famoso Carlos Converso. Está inspirada en el cuento El programa de 12 pasos de Godzilla de Joe Lansdale, en el cual Godzilla es expulsado de Japón por sus actos destructivos. Estados Unidos lo recibe y trata de adaptarse a una sociedad que lo rechaza, aunque pronto se da cuenta que no es el único capaz de actos monstruosos. La adaptación es de Jared Sabdiel, quien a través de un largo proceso de improvisaciones con Dora Isabel Rivera y Yeudiel Domínguez, consolidó un espectáculo que utiliza diversas técnicas de títeres y elementos multimedia. Los títeres tienen un humor natural que permite abordar de manera divertida temas complejos como la guerra, el rechazo y la autoaceptación. Además, han sido usados tradicionalmente para la sátira, pues la risa catártica pone en peligro las rígidas estructuras del poder y el capital. Veremos en escena a un monstruo intentando aceptar la norma de una sociedad enferma, lo que nos hace preguntarnos cuántos humanos son tratados como monstruos y cuántos monstruos como humanos. La obra fue producida por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y fue estrenada el 4 de abril del presente año en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México, con una exitosa temporada de 33 funciones. Es además la segunda producción del emergente grupo Teatro de Ojalatería y Catástrofe, así se llama, Teatro de Ojalatería y Catástrofe. Esta pieza teatral de Godzilla se presentará del 18 al 27 de agosto, con funciones los viernes a las 20:30 horas y sábados y domingos a las 19:30. El costo del boleto es de $80, entrada general, y 60 con los descuentos habituales. Mayores informes en las redes sociales Facebook Godzilla MX o en Instagram arroba Godzilla-MX. Son las 14:48. Siempre de repente la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces hablábamos de Godzilla al principio de Voz Universitaria, que viene el fin de semana, van a filmarlo en la Ciudad de México. Sí, oye. Y aquí va a haber una obra de títeres de Godzilla. Sí, ¿no? sí. Cosas que pasan, ¿no? A lo mejor es su centenario. ¿De Godzilla? Sí. No. Bueno, lo que también habrá artes plásticas y habrá una ahí en la Casa del Lago UV y será la exposición Mi Rojo No Es Tu Rojo. El sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde será inaugurada la exposición Mi Rojo No Es Tu Rojo de la ceramista Maite Rodríguez, manifestación artística que aborda la dinámica entre la percepción y el consenso, explora la subjetividad y la interpretación personal de la realidad mediante cerámica de alta temperatura con la elaboración de 30 anteojos intervenidas con transferencias. Con ello, la artista intenta provocar una reflexión sobre la tolerancia, partiendo de la premisa de que no se puede entender lo que otra persona piensa o cómo actúa por no tener la misma configuración cerebral ni las mismas vivencias. Maite Rodríguez vive en Veracruz hace varias décadas. En 1982 se inició en la carrera de cerámica, a través de los talleres libres de arte de la UV, bajo la tutoría de Elsa Naveda. Posteriormente perfeccionó su técnica en cursos y talleres con maestros como Joel Rojo, Margarita Cházaro, Elsa Naveda, Rina Pelec, Bárbara Campbell y David Simbrón. El desarrollo de su propio lenguaje plástico ha permitido que su obra sea seleccionada varias veces en la Bienal de Cerámica Utilitaria del Museo Franz Mayer. Obtuvo también mención honorífica en el 16º concurso de cerámica del Museo de Arte de San Angelo en Texas en el 2006. En 2010 fue seleccionada para formar parte del intercambio de artistas de Veracruz con artistas de Holanda y ha participado en numerosas muestras colectivas. Actualmente da clases en su propio taller. Esa exposición de Tu Rojo No Es Mi Rojo va a permanecer en la Galería de la Casa del Lago hasta el 24 de septiembre y, como decíamos, se inaugura este sábado a las 5 de la tarde. Son las 14:50. Y ahora vamos al tema del cine. También en la Casa del Lago se convoca al ciclo de cine Viva Pedro, que se lleva a cabo desde el lunes 14 de agosto y continúa este 15, ya ayer, 21 y 22, a las 19 horas. La intención del evento, de este evento del ciclo de cine Viva Pedro, consiste en difundir una parte del trabajo del cineasta español Pedro Almodóvar, por lo que se contempla la proyección de 4 de sus películas en el siguiente orden. Anoten: Todo sobre mi madre, que realizara en 1999, Hable con ella, de 2002, y La mala educación, esta fue realizada en 2004. Pues vuélvala a ver si ya las vio. Algunas, a mí, creo que Hable con ella no la conozco. Y pues porque la entrada es libre, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren? En el cine de Almodóvar. Ya son las 14:52. Música y literatura también se presenta en la Casa del Lago. Otras actividades que tendrán lugar en la Casa del Lago son el concierto de nuevos profesores de Yazú. Eso será el jueves 24, Glenn Wicani el sábado 26 y Raizel Pérez el domingo 27, los cuales son de entrada libre. Además, el jueves 31 se presentarán los Quinos Project, cuya entrada tendrá un costo de $50 al público en general y 30 con los descuentos habituales. Además, va a haber una actividad en la presentación más reciente del número de la revista emblemática de la Universidad Veracruzana, La Palabra y el Hombre. Esto será el miércoles 30 a las 19 horas. Para mayores informes pueden seguir la página oficial de Facebook Casa del Lago UVEC. Como pueden ver, hay muchas actividades en este mes de agosto en la Casa del Lago UVEC. Le mandamos saludos a Maliguel Bebenido, sí, a Nadine Cuevas, a Jorge Gada, que también se encuentra por de allá. De veras, saludos. Mandamos saludos a Jorge Gada. Entonces, pues, hay muchas cosas que se van a presentar allí, ¿no? Entonces, también los invitamos a que vayan hoy al cine. También hay muchas actividades en Jalapa, ¿no? Hoy arranca la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que es una muestra a nivel nacional que recorre varios lugares. Jalapa es privilegiado en ello. Y la primera exhibición es hoy a las 20 horas en la plazoleta de Jalitic. Ahí se inaugurará la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Son diversos cortos que se van presentando con la temática precisamente de género, ¿no? Oye, entonces, el hacer pasar cine en esa plazoleta es una gran idea. Sí, está como precioso el lugar. Sí, sí, sí. ¿Y si va gente? Sí, por supuesto. Qué maravilla. Cuando ha pasado cine ambulante está lleno cuando hacen ese tipo de actividades. Qué bueno, me da mucho gusto. Así se presenta. Y bueno, también les comentamos, hace rato tú hablabas sobre la operación de la matriz, ¿no? Cuando quitan la matriz a la mujer, se llama histerectomía. Eso, sí. Histerectomía se llama. Exactamente, sí. Son palabras más serias que la vasectomía. Sí, sí, por supuesto. A la hora de la intervención, no, pues una cirugía que puede ser incluso hasta de riesgo si no se hace bien, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hablando de esos temas. La anestesia y todo eso. Sí, por supuesto. Y aquí bueno, es sin anestesia, ¿no? Sí, la de sin bisturí. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues puras mejor, o sea, ustedes tienen la vida así como muy muy bien acomodada, ¿no? Sí, era. Sí, no, los hombres. No, no te decir. Creas, no es tan fácil ser hombre. No, pues estas cosas, por ejemplo, son infinitamente menores. El hecho de tener un hijo, por ejemplo, en nuestro caso, pues, no se puede comparar con ninguna de las... No, por supuesto. De las otras acciones masculinas. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias, te oímos en la noche. Que pasen buena tarde, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que estén bien, gracias, buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.